las tinieblas brille la luz. Es el mismo que ha hecho brillar la luz en nuestros corazones para irradiar el conocimiento de su gloria, que está en el rostro de Cristo, que está en el rostro de Cristo. Pero llevamos este tesoro en vasos de barro, pero llevamos este tesoro en vasos de barro para que se manifieste que lo sublime de este amor viene de Dios, viene de Dios, y que no viene de nosotros, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado. Atribulados en todo, mas no desesperados, perseguidos, mas nunca abandonados, derribados, mas no aniquilados, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo que está resucitado. Y mientras nosotros morimos, el mundo recibe la vida. Y mientras nosotros morimos, recibe la vida, llevando siempre en nuestro cuerpo el morir de Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo. Stop.